मज्ञानतीरन्दस्या ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नाम श्रेष्ठमनुमापि सच्चिपूत्रमद्रास्वरूपम् रूपां तस्याग्रहं मुरुपुरीं मधुरीं गोस्वावतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमलापशुं तप्तो यश प्रतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वैराग्ययुग् भक्तिरासं प्रयत्नाय अपायं मां मना भीप्सुमन्दं कृपाम्बुदीर्या परतु पदुकी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि नमो विष्णुपदाय दिव्यज्ञानप्रदायिने श्रीमाते परमद्वैते स्वामिने न्यासरूपिणे सारणागातभक्तिव्यासुधाभक्तिविदायिने विष्णुधाभक्तिसिद्धान्तदालदारिणि सेविने वंशकल्पतरुभ्यश्चा कृपासिन्धुभ्यैव च पातितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यानित्यानन्दासहोदित गोदराय पुष्पवन्तचित्तसन्दतमोऽनुभव आजनुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनाय कपितरो कमलाय तक्षु विश्वम्बरो द्व्यावरो जुगादाम्बपालु वन्दे जगत्प्रियगुरु करुणावतारु वृन्दवानवानीपति जय सुम सुमामल सनाकर्षनन्दनाथन्नरादित्य गोप्येश्वरब्राय विलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रेम प्रयच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते जयतं चलतु पन्गो नाम मन्दमतिर्गति मत्सर्वाश्वपुर श्रीरामन नमो वृन्दायै तुलासीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रतिदेव्यै सत्यवाद्यै नमो नमः शिलागुरुदेव पतितपवान की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीहरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री गुरु गौरांग रामानुखम की जय गौर भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदी हरि ओम Buenos días, estamos continuando entonces con nuestro estudio del Sri Brihat Bhagavatamrita. Vamos a continuar, hoy vamos a estar comenzando el capítulo número 2 de la segunda parte del libro llamado Jnana, conocimiento. Ayer estuvimos finalizando el capítulo número 1, Vairagya, renunciación. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase de ayer y ahí comenzamos con la primera sección de este segundo capítulo. Entonces ya recordamos como Gopa Kumar, quien le está narrando su historia al Brahmana de Mathura, le mencionaba que en el reino donde él se encontraba y él estaba adorando a Sri Jagadishwar, al Señor del Universo, él explicaba, el rey aquí se encariñó conmigo mucho y él no tenía un hijo varón para heredarle el reino, y como que me adoptó a mí como su hijo prácticamente, y luego de hacer eso él abandonó el cuerpo repentinamente, por lo tanto de repente yo me convertí en el rey, dice Gopa Kumar, ¿no? Sin buscarlo, ¿no? Como que heredé el reino así de manera sin buscarlo, ¿no? Entonces se dice que en ese momento, dice Gopa Kumar, yo comencé a organizar la adoración a la deidad, porque ¿no? El rey estaba encargado de supervisar la adoración a la deidad con gran pompa, con gran estándar, mucho más mayor que antes, distribuyendo prasadam a todas partes, pero al mismo tiempo me mantenía desapegado de todos los como asuntos del rey, ¿no? No quería quedar enredado en todo eso, más bien trataba de estar enfocado en el servicio al Señor, y había delegado entre los demás miembros familiares del rey las responsabilidades administrativas, etcétera, para que eso no se vuelva como una carga que obstaculice mi servicio, ¿no? Al Señor. Pero pese a todo esto, de alguna manera yo estaba conectado con el rey, no era el rey, y eso sí igual afectaba, ¿no? La práctica que yo quería tener, ¿no? Mi práctica devocional. Incluso a veces yo tenía que rendir cuentas a otros reyes superiores, al emperador, ¿no? Como que él era un rey de un lugar, pero había, ¿no?, jerarquías también ahí, y él tenía que rendir cuentas, y no me sentía cómodo, dice Gopa Kumar, ¿no?, teniendo que depender de otras personas, de este tipo de personas, ¿no? E incluso él decía, a veces yo cuando organizaba la distribución de Mahaprasham, de la deidad, muchas personas santas cuestionaban su pureza porque venían del rey y porque venían de un trasfondo más, no sé, que para ellos era cuestionable, y ver que ellos tenían escepticismo hacia el Mahaprasham, decía Gopa Kumar, eso atravesaba mi corazón como una daga. Entonces, todo esto me hacía sentirme cada vez más apático hacia el reino, pero al mismo tiempo el estar yo ahí me daba la oportunidad de tomar darshan del Señor y de servirlo, por lo tanto eso no me permitía irme. Entonces luego en una ocasión llegaron unos Vaishnavas que venían de peregrinaje y justo acababan de llegar de Jagannath Puri, dice Gopa Kumar, ¿no? Entonces empezaron a narrar las glorias de Jagannath Puri, del Señor Jagannath y del Mahaprasham, del Señor Jagannath, quien está allí como Daru Brahman, que es el Espíritu Supremo en la forma de madera, en una deidad de madera. Entonces ahí hay varios versos donde se narraba las glorias de este Mahaprasham, el poder de purificación del Señor Jagannath y su morada. Entonces al Gopa Kumar escuchar todo esto, él se entusiasmó mucho por ir allí, ¿no?, por ir donde el Señor Jagannath, ¿no? Entonces eso lo hizo finalmente abandonar por completo su posición en el reino e ir a Jagannath Puri. Y bueno, como él vio al Señor Jagannath, ofreció sus reverencias, él menciona cómo él empezaba a experimentar diferentes síntomas extáticos que no le permitían incluso avanzar mucho hacia el Señor Jagannath. Se quedó a un costado agarrado del pilar de Garuda, ahí sosteniéndome de alguna manera, lágrimas, desmayo, éxtasis vinieron a mí. Y comencé a contemplar la belleza del Señor Jagannath, su rostro, sus ojos, su sonrisa, su mirada, su todo, ¿no? Todo me cautivaba por completo, me resultaba infinitamente superior a la experiencia que yo había tenido hasta ahora con Jagadishwar, que era más un aspecto vinculado a Narayana, ¿no?, en Vaikunta. Entonces luego me desmayé, al despertar quise salir corriendo al Señor Jagannath, los guardias me frenaron y bueno, salí, recibí Mahaprasham, volví a entrar y comencé a contemplar cómo el Señor Jagannath era adorado con gran pompa, con gran opulencia. Nunca había visto algo así. Y así pasaron muchos días donde yo sentía completo éxtasis, siendo testigo de muchos festivales que se realizaban en honor al Señor Jagannath, viendo la interacción entre el Señor y sus devotos. De esta manera Gopa Kumar le iba narrando al Brahmana, ¿no?, su experiencia en Jagannath Puri, tomando darshan de Sri Jagannath. Y dice luego, yo tenía un deseo muy íntimo, que era el de prestar un servicio directo al del Señor Jagannath, ¿no? Él hasta pensaba, Gopa Kumar, si yo podría ser rey de este lugar, como lo fui en el otro sitio donde vengo, podría atender y servir al Señor Jagannath realmente a mi plena satisfacción, ¿no? Entonces, se dice que bueno, en paralelo a esto, en una ocasión él vio a su guru en medio. O sea, recordamos que el guru de Gopa Kumar le había dado el mantra, el Gopal mantra en Vrindavan, y luego había desaparecido, ¿no? Había entrado en éxtasis y había salido en otra dirección. Entonces nunca más lo había vuelto a ver, y de repente lo vi aquí en Jagannath Puri ante el Señor Jagannath, ¿no?, bailando en éxtasis. Pero no pude hablar con él porque él estaba en éxtasis, y luego él se fue y yo no vi dónde se fue, pues estaba absorto yo también en éxtasis a ver al Señor Jagannath. Era todo, ¿no?, combinación estática. Luego lo busqué, lo encontré a orillas del océano, ¿no?, y él me volvió a enfatizar la importancia de cantar el mantra que me había dado, porque Gopa Kumar a esta altura él había quedado tan satisfecho de ver al Señor Jagannath que él pensó, el fruto de mi mantra cumplió su propósito, me llevó a los pies del Señor Jagannath, así que ya no hace falta que yo le ponga tanta atención a este mantra. Y él había de alguna forma negligenciado el canto de su mantra. Entonces aquí su guru apareció y le dijo, no, tienes que continuar cantando este mantra. Este mantra es parte de tu servicio al Señor Jagannath, no es diferente al servicio, ¿no? Habíamos hablado de la importancia de ver el canto como servicio. Y ten fe en mis palabras y tú vas a realizar, a tener una realización de todo esto, ¿no? Y ahí su guru lo bendice con varias cosas, ¿no? Vas a vivir mucho tiempo, tu cuerpo no va a envejecer, en este mismo cuerpo tú vas a entrar al mundo espiritual y en última instancia vas a poder tomar darshan de Madan Gopal, quien era Jagannath mismo, pero en su forma natural, en Vrindavan, como un pastor. Y su guru le dice, algunas veces me vas a ver aquí y otras veces nos vamos a seguir viendo en Vrindavan. Y yum, así se dice que Gopakumar recibió el darshan de su guru y comenzó, retomó con determinación y fuerza el canto de su mantra. Y por esa fuerza él comenzó a ver Jagannath Puri. Recordamos que él por momentos tenía sentimientos de separación de Vrindavan, ¿no? Donde él anhelaba retornar a su tierra natal, Braja. Y entonces él aquí en Puri, por momentos, él cuando veía una montaña, veía Govardhan, ¿no? Cuando veía el océano en Puri, veía el río Yamuna. Cuando veía los jardines en Puri, veía los bosques de Vrindavan. Él tenía ese tipo de visiones. Y así él vivía en Jagannath Puri, feliz, cantando su mantra. Y luego, lo que luego narraba Gopakumar era que repentinamente el rey de Puri abandonó el cuerpo y su hijo mayor, que era como quien heredaría el trono, era alguien demasiado desapegado de los asuntos mundanos y no aceptó el rey. Por lo tanto, los ministros fueron y le oraron al eterno Jagannath, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo rey? Así se manejaban, ¿no? Y el señor Jagannath reveló un puyar y le dijo, alguien que porte los símbolos como reales de la realeza va a ser un rey, y que son diferentes marcas que tienen que ver en la palma de la mano, las plantas, los pies. Y resulta que Gopakumar tenía esos símbolos, entonces de repente lo encontraron a Gopakumar y Gopakumar era el nuevo rey de Jagannath Puri. De nuevo, sin él, tal vez, o sea, en un sentido él había pensado, si yo fuera rey acá podría adorar al señor Jagannath, pero no más que eso, ¿no? Después cultivaba ese deseo aquí, pues el señor Jagannath conoce el deseo de cada corazón. Entonces Gopakumar se volvió el rey de Puri y comenzó a organizar la adoración al señor Jagannath de una manera como nunca antes había sido vista, ¿no? Diferentes festivales, en especial el Ratha Yatra. Luego él mencionaba cómo él, en esa situación, él veía cómo el señor Jagannath interactuaba con sus sirvientes personales de una manera muy, muy especial, ¿no? Y él tenía un anhelo de también poder experimentar ese tipo de interacciones con el señor Jagannath, pero sentía, yo soy un recién llegado, yo no soy un sirviente personal del señor Jagannath, no vengo de generación en generación como es la tradición de sirviente del señor Jagannath. Yo estoy cantando el mantra de Madan Gopal, que es en un sentido otro aspecto del señor, todavía él no tenía eso del todo claro. Entonces él se sentía un poco así, un poco de angustia había de él. Y constantemente él decía, venían a mí recuerdos de Vrindavan que me hacían querer ir para allá, pero al ver al señor Jagannath me sentía plenamente satisfecho, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía conexión con los asuntos del reino y eso no me terminaba de satisfacer. Entonces volví a sentirme frustrado. Entonces dice, luego de esto me deshice del cargo del reino, o sea, salí del puesto real y le repartí eso a todos los demás familiares y comencé a vivir libre de esa red. Entonces comencé a cantar mi mantra en forma solitaria, estando más tranquilo, y empecé a sentirme feliz nuevamente. Pero las personas del lugar me seguían ofreciendo respeto y honores como si fuera el rey, porque era el rey antes, y eso no me resultaba perturbador al tipo de vida que yo estaba tratando de llevar allí. Por lo tanto empecé a sentir de querer salir de Jagannath Puri. Y fui en una ocasión donde el señor Jagannath, para pedirle permiso para ir a Vrindavan, que él me dé sus bendiciones para llevarme allí, pero al ver su rostro, me olvidé de todo lo que le iba a decir y seguí allí, ¿no? Y así pasó un año. Y en una ocasión llegó alguien que me transmitió gente que venía de Mathura, de Vrindavan, y me compartió noticias de cómo iba todo allá, y todo eso potenció en mí nuevamente los recuerdos de Vrindavan y ya no, me sentía muy angustiado y me fui a dormir. Y en ese sueño, en esa noche, el señor Jagannath apareció y me dio la orden. Me dijo, oh, pastorcillo, tú tienes que... La morada de Mathura, que dentro de esta Vrindavan, no es diferente de esta y es tan querida para mí como esta, incluso más querida, porque yo ahí nací, ¿no? Ejecuté mis pasatiempos de la niñez, Así que así como yo resido aquí en Puri, le dijo el señor Yagana, también resido allá, en Mathura, en Vrindavan. Así que ¿por qué te estás lamentando de esa forma, no? Ve a Mathura ahora mismo y allí vas a encontrarte prontamente con mi aspecto natural como un pastorcillo. Entonces, en el último verso de la clase anterior, del capítulo 1, Gopakumara decía, bueno, habiendo recibido esa instrucción en el sueño, desperté y llegó a mí la guirnalda Agnyamala, se llama, una guirnalda que confirma la instrucción recibida en el sueño, que me trajo el Puyari del señor Yagana, a quien el señor Yagana mismo le había dicho, entregar esta guirnalda a Gopakumara. Entonces, poniéndome esta guirnalda, ofrecí mis pranams al chakra, que está en el tope del templo, que representa al señor Yagana, y partí de Jagannath Puri para llegar a Mathura. Entonces, bueno, eso fue un pequeño repaso de la clase anterior. Y vamos a comenzar hoy con el capítulo número 2 del segundo canto del Bhagavad Bhagavatamrita. Jnanam, conocimiento. Entonces, dice así. Sri Gopakumar dijo, oh, brahmana de Mathura, al llegar a Mathura, yo me bañé en Visram Ghat y luego continué hacia Vrindavan. Allí yo anduve libremente por Govardhan y otros lugares tal como deseaba, manteniendo mi vida bebiendo el néctar de las vacas, ¿no? La leche, ocultando mi presencia de mis seres conocidos y cantando mi mantra con devoción, felizmente pasé algunos días allí. Entonces, bueno, ahora estamos comenzando este capítulo 2, el cual, como a modo de resumen de lo que se va a venir, va a describir diferentes planetas superiores, como ser Swarga, Maharloka, etc., ¿no? Y también va a establecer la importancia de cómo ver al Señor externamente, ¿no? A través de los ojos, como dice el Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Ver al Señor con ojos untados del ungüento de la devoción, eso es superior que percibirlo a Él internamente en el trance del samadhi yógico, ¿no? Superior a eso es el darshan que el devoto tiene con estos mismos ojos a través de la devoción que ha desarrollado. Y también en este capítulo se va a comparar bastante mukti con bhakti y mostrando la superioridad del bhakti en todo aspecto, ¿no? Eso como una breve reseña de lo que se va a estar viendo en el capítulo. Entonces aquí Gopakumar menciona que finalmente llegó a Mathura, se bañó en uno de los sitios principales allí llamado Visram Ghat. Y de ahí entró a Vrindavan, que está dentro del distrito de Mathura. Y fue a Govardhan, ¿no? Su sitio previo donde él vivía de niño. Y otros lugares, sosteniéndose, como él era un pastorcillo, ¿no? También está muy cercano a Goraksha, ¿no? La protección de las vacas. Y bueno, se mantenía simplemente bebiendo leche, ¿no? De una manera muy simple, muy austera. Y de incógnito, ¿no? Él no estaba vestido aquí como pastorcillo, estaba vestido como un extranjero de otro lado, ¿no? Brindaban, todos estaban vestidos como pastores. Entonces, sus conocidos no lo lograban reconocer. Y Gopakumar permanecía de incógnito, absorto en el canto de su manto. Luego de algún tiempo, un intenso deseo surgió dentro mío de ver a Sri Jagadish tal como lo había hecho antes, ¿no? Jagadish se refiere a señor Jagannath nuevamente. Como que debido a este deseo, Sri Vrindavan se veía vacío para mí y todo, no podía pensar en otra cosa que no sea Sri Purushottam Kshetra, ¿no? Que es Sri Jagannath Puri, donde está Sri Jagannath. Entonces había, Gopakumar había quedado muy conmovido, impactado por el darshan del señor Jagannath, y pese a que estaba en Vrindavan, se mantenía anhelando. En realidad se dice que él sentía de esta manera porque él todavía no había experimentado plenamente las melosidades dulces que existen en la tierra de Vrindavan. Pese a que él vivía allí y tenía un gusto y una atracción allí, no había experimentado de todo lo que se llama Braja Ras, que es las melosidades y los sabores espirituales que surgen plenamente en Vrindavan. Y eso era lo que le hacía ver Vrindavan como vacío y querer ir, ¿no? A Jagannath Puri, ¿no? Entonces, esa tendencia le va a llevar a Gopa Kumar a salir de Vrindavan, como vamos a ver ahora, a ir por diversos sitios, por diferentes planos, de diferentes universos, y finalmente, después de un tremendo viaje, eso lo vamos a ver más adelante, volver a Vrindavan y encontrar ahí la plena satisfacción de todos sus deseos en Vrindavan, donde él va a residir eternamente feliz por siempre allí, ¿no? Pero bueno, ahora está recién comenzando su expedición. Entonces Gopa Kumar por el momento siente de esta manera y solo pensaba en volver a Jagannath Puri. Debido a ser incapaz de ver a Jagannath, ¿no?, en Vrindavan, yo me puse muy ansioso, pero también estaba afligido en el corazón con la idea de abandonar Braja, ¿no?, Vrindavan. En esta condición angustiante, yo procedí hacia la tierra de Utkala, Purushottam Kshetra, ¿no?, Puri, para obtener el darshan de Jagannath. En el camino, a orillas del Sri Ganga, yo vi a algunos brahmanas ocupados en sus deberes religiosos. Entonces, finalmente Gopa Kumar, pese a que le costaba salir de Vrindavan, ¿no?, estaba como en esas emociones encontradas, decide ir a tomar darshan de Jagannath. Pero en el camino a Puri, él se encuentra con una serie de brahmanas ocupados en dharma, en sus deberes religiosos. Cuando se dice dharma, se refiere a que estas brahmanas eran seguidores del Varnashram Dharma, ¿no?, que ustedes ya saben qué significa, ¿no?, el sistema socioespiritual de la cultura védica, en donde hay toda una serie de ritos, reglas, regulaciones, y en donde se enfatiza más el ser dármico, ¿no?, el seguir la posición de acuerdo a la naturaleza adquirida, material de uno, pero con propósitos más bien todavía materiales, ¿no?, quizás de alcanzar una buena posición en este mundo, una paz, una tranquilidad, ser promovido a planetas celestiales. Y como parte de todo eso está la adoración a Dios, a Krishna, pero no es la parte más preponderante en el ritual o en la práctica. El principal eje motivacional no es tanto complacer a Krishna, sino se sabe, por adorarlo a él, eso nos va a ayudar a poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Y mucha gente tiene esa misma, en general la mayoría de la gente que adora a Dios lo hace desde ese lado, ¿no? O sea, adoremos a Dios porque por hacer eso nos va a ayudar a alcanzar tal y cual cosa y a estar bien y ya, ¿no? Es como un aspecto de todo un proceso, ¿no? No es el proceso en sí, adorarlo y complacerlo, sino es como algo que va a facilitar otra serie de cosas, ¿no? Entonces, estos brahmanas estaban ocupados en sus diferentes dharmas, se llaman Nitya Dharma y Naimitika Dharma. Nitya Dharma son deberes constantes, diarios, y Naimitika Dharma, deberes ocasionales, todo de acuerdo a esta línea del Varnashram. Entonces ellos creían, eso era lo superior, la práctica superior es seguir el Varnashram, desarrollar una pureza en el carácter, una ética, ¿no?, etc. De aquellos brahmanas, quienes eran eruditos en muchas escrituras, yo escuché algo completamente nuevo, que en el firmamento, por encima de la tierra, existe un lugar llamado Swarga, donde los semidioses residen. Entonces, como decimos, ¿no?, estos brahmanas principalmente estaban como enfocados en Swarga, ¿no?, en lograr ese tipo de destino, ¿no?, lo que se conoce como los planetas celestiales, Swarga, lo que en otras religiones se llama el cielo, en realidad, ir al cielo, pero es un cielo material, ¿no?, en el cual uno en última instancia retorna a este plano. Entonces él escuchó de esto, Gopa Kumar nunca había oído hablar de Swarga. Ese cielo, decorado majestuosamente con diferentes aeroplanos celestiales, se ve libre de todo defecto, tal como el temor, la aflicción, la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, obviamente, no estrictamente hablando, en última instancia, las personas allí también tienen que partir, pero ¿cómo es la palabra? La duración de su vida, ¿cómo es la palabra? No, hay otra cosa. Él no se quede su vida. bueno, la extensión, ¿no? De su vida es tan larga, tan extraordinariamente larga, y el nivel de confort material es tan increíble que prácticamente uno dice, no hay enfermedad, no hay vejez, no hay temor, no hay muerte, aunque lo hay, pero de una manera que comparado a lo que uno conoce acá, no existe, ¿no? Es como algo muy leve, ¿no? Como vamos a ir viendo. Ese Swarga, el cual se ve atravesado por una gran felicidad, solo puede ser alcanzado luego de realizar excepcionalmente toda una serie de labores piadosas. Es dirigido por Indradev, el hermano mayor de Sri Jagadish. Entonces, este Swarga, hay un nivel de felicidad material, ¿no? Como incomparable, ¿no? Así como los planetas inferiores, uno va a sufrir las consecuencias de sus actos impíos, en estos planetas superiores uno va a experimentar los resultados de sus actos piadosos. Y en la Tierra es una condición mixta, se dice, ¿no? O sea, los otros planetas son exclusivamente destinados a experimentar el fruto, ¿no? Ya sea del acto impío o del acto piadoso. Y cuando esa experiencia, ese fruto se agota, uno sale de allí. Entonces, en el caso de los planetas superiores, las personas que se ocuparon desde este plano en actos piadosos durante mucho tiempo reciben la chance de ir allá y experimentar el fruto de ese acto piadoso, que es una vida de deleites celestiales inconmensurables. Pero cuando ese fruto se agota, como dice Krishna el Bhagavad Gita, tales personas tienen que retornar. Entonces allí rige Indra, quien es el hermano mayor de Sri Jagadish, ¿no? Del señor que yo adoro. Porque allí, ahora vamos a ver quién es Sri Jagadish, es Vamana Dev. E Indra aparece como hermano mayor de él, ¿no? Dice luego, existen también planetas celestiales subterráneos, Vila Swarga, tales como Patala, los cuales son embellecidos por las diferentes manifestaciones de Krishna, como Vishnu y Sesha. Además, existen planetas celestiales en la Tierra, Bhoma Swarga, localizados en diferentes sitios e islas en donde hay siempre grandes festivales para la adoración de Sri Krishna en sus muchas diferentes formas. Sin embargo, debido a que el cielo celestial, Divya Swarga, está resplendorosamente situado por encima de estos otros dos cielos, es superior en calidad. Entonces aquí se menciona que incluso hay en el Bhagavatam, ¿no? En otras escrituras se menciona que hay planetas celestiales subterráneos, ¿no? Como llamamos Vila Swarga, en los planetas terrestres, ¿no? También lugares donde existen condiciones que no parecen de este plano, sino parecen celestiales. De hecho, el ser humano a la fuerza intenta a veces recrear eso en ciertos lugares. Y existen los cielos, ¿no? El planeta celestial superior, que llaman Divya, ¿no? Llaman Vila Swarga, Bhoma Swarga y Divya Swarga. Swarga es como cielo, ¿no? Entonces, en los planetas inferiores también, ¿no? En Sutala está Vishnu, en Patala está Ananta, etc. Y aquí, al escuchar a estos brahmanas, Gopakumar perdió, no tenía interés de conocer Vila Swarga ni Bhoma Swarga, ¿no? El cielo como inferior o medio, sino, pero sí le llamaba mucho la atención este Divya Swarga, planetas celestiales superiores. Dado que Sri Jagadish reside personalmente en ese Divya Swarga como el hijo de Aditi. Su nombre es Upendra Vamana Dev. Y él es celebrado por sus glorias maravillosas, ¿no? Entonces, Upendra es otro nombre de Vamana. Upendra aquí también se traduce a veces como hermano menor. Upa quiere decir como hermano menor. Y Indra es Indra, ¿no? El semidios cargado de este Divya Swarga. A veces Upa también quiere decir por encima, como dando a entender que pese a que aparece como hermano menor de Indra, ese Upendra o Vamana es Krishna mismo y nunca es el inferior de nadie, ¿no? Siempre es el superior. Pero dentro del lila él aparece como hermano menor de Indra. Vamos a leer unos versos más. Allí, Bhagavan Sri Upendra se encuentra montado en las espaldas de Garuda, el señor de las aves, y disfruta los pasatiempos de viajar aquí y allá. Él mata demonios problemáticos y, con encantadoras actividades y dulces palabras, perpetuamente deleita a los semidioses, quienes le adoran como su propio hermano. Tú al escuchar todo esto, ¿no?, del labio de los brahmanas, Gopakumar pensaba, wow, ¿no?, o sea, estos pasatiempos de Upendra son más extraordinarios que los que hasta ahora he oído y visto el mismo del señor Jagannath, ¿no? Naturalmente, Gopakumar se sentía atraído a querer conocer todo eso. Escuchar todos estos maravillosos pasatiempos de estos brahmanas me hizo sentirme como deseoso de ver a Bhagavan Sri Upendra. Con esta meta en mente, comencé a cantar el mantra de mi deidad adorable con gran determinación, ¿no? Recordamos, él mantenía su canto. Y qué sorprendente, muy rápidamente un aeroplano llegó de Swarga y yo alegremente me trepé allí a bordo y fui hacia esa morada celestial. Rápidamente él comenzó a cantar su mantra, Gopakumar, y un aeroplano celestial apareció y lo transportó hacia Divya Swarga. Él tenía ese anhelo. ¿No? En otras palabras, todo esto muestra, ¿no?, cómo el deseo nos transporta, ¿no? Lo que deseamos fuertemente, hacia allí vamos, ¿no? Hacia allí vamos, somos transportados de alguna forma u otra. Tarde o temprano. Allí yo pude ver a ese mismo Sri Vishnu, al mismo Sri Vishnu, cuya forma la deidad yo había previamente visto en el palacio del rey a orillas del Ganges, rodeado por los semidioses en todas las direcciones y sentado en un encantador, en el encantador trono de los hombros de Garuda. El Señor se manifestaba a sí mismo como la corporificación concentrada del conocimiento, la bienaventuranza y la eternidad. Enfrente del Señor, Srinarada le estaba adorando, cantando dulcemente y tocando su vina. Entonces, recordamos, ¿no?, Gopakumar ya había contemplado una forma similar del Señor cuando él había estado en el reino previo a Jagannath Puri, pero ahora esta forma que él veía era más extraordinaria porque estaba en los planetas celestiales, adorado con un tipo de opulencia especial, rodeado de semidioses. Todo eso él no lo había visto antes, ¿no? Todo esto le resultaba especialmente llamativo, montado sobre Garuda, ¿no? Nunca había visto, tomado ese darshan previamente. Finalmente yo pude alcanzar el objeto de mi deseo. Viendo a mi más adorable Señor, yo consideré mi vida exitosa. A la distancia, yo le ofrecí a él mis respetuosas reverencias una y otra vez y le adoré con glorificación, con oraciones. Bhagavan Sri Upendra entonces me llamó para que vaya donde él con palabras dulces y afectuosas. Entonces Gopakumar, al verlo, ¿no?, comenzó a adorarlo, comenzó a postrarse, y Upendra, al notar esto, al ver a Gopakumar, ¿no?, lo manda a llamar y le dice lo siguiente. Bhagavan Sri Upendra me dijo: oh, mi querido hijo de un Gopa, tú has hecho muy bien en venir aquí. Ahora ya no hay necesidad de que te sigas inclinando donde mí ya. No tengas temor de mi opulencia. Ven, ¿no?, acércate. ¿No? Pues recordamos, ¿no?, Divya, el Swarga, los planetas celestiales, hay mucha opulencia, ¿no?, mucha pompa. Entonces, de alguna manera eso genera una impresión, uno queda impresionado, ¿no? Si uno nunca estuvo ahí, nunca vio eso, es como que wow, es como demasiado. Y más si está el Señor adorado de esa manera, uno mantiene quizás cierta distancia. Gopakumar estaba ahí, entonces Upendra le dice: ya, qué bueno que viniste, pero ya, mucha distancia, ¿no? Deja de inclinarte y tal, ven a mí, acércate. Entonces, bajo la orden de Sri Upendra, Devaraj Indra envió a algunos semidioses quienes respetuosamente me llevaron donde él y me sentaron donde él con cuidado, ¿no? Entonces Upendra había dicho esto, vámonos, pero Gopakumar seguía como... Entonces Upendra dijo: no, o sea, no va a venir, va a seguir en esa situación de temor, por favor, querría que se acerque. Entonces le dice a Indra: tráelo para aquí, ¿no?, encárgate de que venga. Entonces Indra trae a otros semidioses y esos semidioses lo llevan a Gopakumar donde... donde Upendra, y lo sientan donde él. Entonces los semidioses me proveyeron de una residencia en el bosque Nandana, en donde ellos me ofrecieron el néctar celestial, no, una bebida, ¿no?, amrita, y toda una serie de refrescos celestiales que ellos disfrutan. tomando parte de estos placeres celestiales, esto me llenó con deleite y me dejó completamente satisfecho. Yo noté que esta morada estaba libre del temor, la aflicción, la enfermedad, la vejez, la muerte, etc. ¿No? Lo que decíamos hace un rato. Entonces él comenzó a recibir en los jardines Nanda, que son unos jardines celestiales muy placenteros que tiene el señor Indra, a beber Amrita, que es una bebida celestial también muy nectaria, ¿no? A experimentar, como digo, toda una serie de deleites muy por encima de la experiencia humana, ¿no? Y él se sentía completamente satisfecho. También vi algunos defectos allí en Swarga, pero yo no le presté mucha atención a ello debido a que estaba muy sobrecogido por la alegría de ver a Sri Bhagavan. Esos defectos eran como que él había visto que en la relación entre los devas por momentos había cierta rivalidad, cierta, ¿no?, tensión, porque recordamos, ellos no son todavía personalidades que están más allá de totalmente la influencia material, pero dijo, no le puse tanta atención, estaba demasiado feliz de poder tomar darshan de Upendra, Bhagavan Upendra, ofreciéndole flores Parijata y todas las demás opulencias de Swarga. Sri Indra diariamente adoraba a Bhagavan Sri Upendra como su hermano, amo y protector, con afecto, reverencia y respeto. Entonces aquí empieza a hablar un poquito acerca de Indra, ¿no? ¿Quién es? Indra quiere decir jefe, justamente, ¿no? El jefe o el semidios encargado de lo que es este Divya Swarga, principalmente, ¿no? Entonces le ofrecía flores Parijata, que son flores celestiales que solamente aparecen allí, y todas las demás opulencias de Swarga, Indra las ofrecía al servicio de Bhagavan Upendra. Y lo veía al Señor en tres términos, dice aquí, como su hermano, recordamos, ¿no?, como su amo y como su protector. Y en base a esas tres relaciones, él actuaba de diferentes formas, ¿no? Dice, él adoraba a Upendra como su hermano, con afecto, ¿no?, como su amo, con reverencia, y como su protector, con respeto, ¿no? Apreciando las diferentes cualidades del Señor, él invocaba en él diferentes cualidades también. Entonces yo comencé a pensar, dice Gopakumar, Indra es extremadamente afortunado. Con sus propias manos, Sri Vishnu ha eliminado a todos los demonios y le ha otorgado a él la opulencia de los tres mundos, la cual ahora se ve libre de toda perturbación. Más aún, Indra adora a Sri Bhagavan con regalos celestiales que el Señor acepta personalmente. Como si lo al ver la opulencia de Indra, la posición de Indra, Gopakumar de alguna manera, al decir todo esto, al glorificarlo, apreciarlo, al mismo tiempo desarrolló un deseo de poder estar en esa posición. No con una envidia, ¿no?, sino como decir, uy, qué lindo sería poder servir y adorar al Señor como Él lo está haciendo. Entonces, un deseo surgió en mi corazón y yo contemplé la idea. ¿Será que yo puedo también adorar a Sri Bhagavan, tal como Indra lo hace? ¿Será que Sri Bhagavan, satisfará mi deseo misericordiosamente? ¿Satisfará o satisfacerá? Satisfacerá mi deseo misericordiosamente. Aceptando cualquier cosa que pueda pasar, yo permanecí allí cantando mi mantra con esa aspiración. Vemos que Gopakumar se mantenía cantando su mantra, pero iba variando en sus aspiraciones, por decirlo así, ¿no? En el objetivo de su sadhana, su canto. Vamos a leer unos versos más. Luego de algún tiempo, ocurrió que Indra se impuso ante la esposa de un gran sabio. Por vergüenza y temor de ser maldecido, Indra se escondió en algún otro sitio, ¿no? Entonces, Indra, ¿qué quiere decir esto? Secuestró y violó a la esposa de un sabio. Como para ver, vemos que que incluso personalidades en una posición excelsa material no están todavía libres de impulso, como esto. Como para darnos una idea, como la idea es, ¿no? Incluso en un planeta que parecía ser tan así, todavía hay bajos instintos. ¿No? Las apariencias en... Entonces Indra en este caso tenía un prontuario ya de haber incurrido en este tipo de cosas previamente, ¿no? Como muchas veces se lo pone como gurú de aquello que no hay que hacer, ¿no? En el Bhagavatam ocupa muchas veces ese rol, ¿no? La relación que muchas veces hace es que Indra ocupa un puesto muy elevado y ese puesto elevado hace que él se envanezca. Y ese envanecimiento le hace al sentirse en una posición, en una grandeza que no le corresponde, y de esa manera cometer diferentes tipos de abusos, considerándose a sí mismo más grande de lo que es, y naturalmente con la subsecuente caída y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es uno de esos casos, ¿no? Entonces recordamos, Gopakumar se preguntaba, ¿será que puedo orar al Señor como Indra? Y ahora dice, bueno, pasó esto e Indra desapareció, se ocultó por temor a ser castigado, maldecido. Entonces los semidioses comenzaron a buscarlo, pero no pudieron hallarlo. En la ausencia de su regente, ¿no? Porque Indra era como el jefe de ellos, los tres mundos se vieron afectados por disturbios ejecutados por demonios y otras personas, ¿no? Como que todo se empezó a ir de las manos y a desequilibrar a nivel organizativo, administrativo, y los demonios aprovecharon esa situación. Muchas veces en las escrituras están este mismo tipo de pasatiempos. Indra la embarra, desaparece, y los semidioses aprovechan y hacen estragos, ¿no? Entonces, ordenado por Sri Vishnu y dirigidos por su guru Brihaspati, los semidioses me establecieron a mí, dice Gopakumar, en el puesto de Indra. Madre Aditi y otros bienquerientes de Indra también aprobaron esto. Entonces, primero estaba la orden de Sri Vishnu, Upendra, luego Brihaspati, que es el guru de los devas, de los semidioses. Entonces, todos ellos estuvieron de acuerdo en que yo sea el nuevo Indra, Gopakumar dice. Y Madre Aditi, quien es considerada la madre de los semidioses, ¿no? Y la madre de Indra, obviamente, y otros bienquerientes de Indra, aprobaron esto también, ¿no? Consideraron, ¿no? No es que había envidia ni nada, consideraron, sí, es lo correcto. Entonces, ¿no? Repentinamente Gopakumar, quien anhelaba adorar a Vishnu como Indra, estaba en el puesto de Indra, ¿no? Nuevamente ahí vemos la misma situación. Luego de esto, yo ofrecí el respeto apropiado a Aditi, Sati, ¿no? y otros brahmanas como Brihaspati, y a lo largo de los tres mundos yo prediqué servicio devocional puro a Sri Vishnu con el máximo de mi energía. Entonces, luego de Gopakumar ser entronado, él ofreció sus respetos a la madre de Indra, Aditi, a su esposa Sati, a su guru Brihaspati, y comenzó a ejercer su reinado, dice aquí, predicando plenamente servicio devocional puro en todas partes, ¿no? En otras palabras, Gopakumar aceptó el puesto de Indra, pero no quedó como envanecido con esa nueva posición, sino que él se mantuvo enfocado y respetó a todos apropiadamente. No es que se creyó, ahora soy yo el que mande, hagan lo que quiero, ¿no? Sino que empezó a respetar a todos y empezó a predicar bhakti en todas partes, ¿no? Mostrando que él se mantenía cuerdo, por decirlo así, por los puestos que él iba adquiriendo. Vemos eso, lo vamos a ver a lo largo del relato de esta segunda parte, ¿no? Gopakumar adquiere diferentes puestos que pueden, ¿cómo decirlo?, intoxicar a cualquiera, pero él se mantenía enfocado en su búsqueda interna, ¿no? En el pasado, cuando yo había recibido el reino, ¿no? Recordamos que no era la primera vez que Gopakumar recibía un reino, estaba encargado de ello. Yo dejé a un lado todas las posesiones mundanas debido a la potencia del bhakti, ¿no? Debido a la potencia del canto de su mantra y de su anhelo. Eso lo mantenía protegido de no verse enredado en todo esto. Similarmente, a pesar de que ahora yo estaba establecido en el trono real, yo no residía en la capital de Indra, sino, en lugar de esto, había elegido vivir como un renunciante en el bosque Nandana, ¿no? Como un akinchana. Akinchana quiere decir alguien que no tiene posesiones materiales, alguien que voluntariamente elige no verse rodeado ¿no? Él aquí está recibiendo el puesto de Indra, ¿no? Es una posición tremendamente opulenta, grandiosa, incomparable incluso con la opulencia de un rey en este plano, que Gopakumar ya había experimentado qué significaba ser rey en otros planos. Ahora él estaba siendo Indra, pero al mismo tiempo él dice, por el poder de la devoción, yo no me había visto atraído a nada de esto y voluntariamente, pese a que tenía ese puesto, yo elegí a vivir como un mendicante, un renunciante, ¿no? en estos jardines Nandan, ¿no? Es algo llamativo, ¿no? tener la posibilidad de algo, pero al mismo tiempo, ¿no? Como que uno diga, no, el nuevo presidente vive abajo de un árbol todas las noches, ¿no? Y va a ejercer su mandato a la casa presidencial todos los días, pero en la noche él se va al bosque y vive ahí, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Por qué? Si tiene todo eso, ¿por qué no lo...? ¿No? Así como los seis Goswamis también, ¿no? Que ellos habían construido gigantes templos para... En Brindavan, ¿no? Para Radha, Govinda, Rama, Mohan, etc. Pero ellos vivían... No vivían ahí. Ellos vivían cada noche en un árbol distinto, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué tendrán dentro, ¿no? Que los lleva a llevar ese tipo de vida. Entonces la renuncia, como vemos, es un subproducto de la devoción, ¿no? No. Ellos no buscaban la renuncia voluntariamente, sino que ellos cultivaban el bhakti, pero ese mismo cultivo generaba, como por naturaleza, una falta de atracción por toda la grandeza mundana, una atracción por la grandeza devocional, y por ende, como es el Bhagavatam, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayogita Janayati Asurvairagyam Janam Chayada Haitukam. En la medida que uno se inclina hacia el servicio devocional a Vasudev, en esa misma medida surge el conocimiento sin causa y el desapego del mundo. Entonces el devoto no se ocupa separadamente en cultivar el conocimiento y el desapego, sino se ocupa en cultivar la devoción, sabiendo que allí se encuentra el conocimiento, el desapego y todas las demás cualidades como un mero subproducto. Entonces aquí... Él era un akinchana, tuam akinchana gocharam, Krishna dice el Bhagavatam también, ¿no? Solo aquellos que están desprovistos de este tipo de atracción por lo material pueden acercarse a mí con un sentimiento sincero, dice Krishna, ¿no? Si no, todavía la mayoría se va a acercar hacia mí pidiéndome, quiero esto, dame esto otro, ¿no? Entonces él dice ahí eso, en el Bhagavatam, ¿no? La reina Kunti, en verdad, dice eso, ¿no? Tuam akinchana gocharam, el famoso verso, ¿no? ¿Cómo es? Janmaishwarya Shruta Sivir Edamana Madhapumam Naibarhati Vidatumam Tuam akinchana gocharam. El resto de las personas van a estar intoxicados por querer buen linaje, buen nacimiento, opulencia, aristocracia, riqueza, posición, ¿no? Sri Janma, Aishwarya, Shruta, Srivir, conocimiento, ¿no? Y ellos están intoxicados por todo eso, ¿no? Entonces ellos no se van a poder acercar a ti con un sentimiento sincero. Pero aquellos que son akinchana gocharam, aquellos que están empobrecidos materialmente, que no tienen, no están atraídos por eso, ellos pueden acercarte a ti, ¿no? Bueno, leemos unos versitos más. Como resultado del canto de mi mantra, yo obtuve el darshan directo de Sri Vishnu y el reino de los cielos. Pero incluso allí, yo no abandonaba el canto de mi mantra. Él había cantado el mantra con el deseo de obtener ese puesto, lo obtuvo, pero él seguía cantando su mantra. No es que obtuve lo que quería con el mantra, gracias mantra, boom, y seguía. Si hubiera hecho eso, ¿no? Si hubiera abandonado el canto de mi mantra, eso hubiera sido una falta de agradecimiento muy burda de mi parte. E incluso, pese a yo estar viviendo en Nanda Kanan, en estos jardines, yo no podía abandonar mis dulces recuerdos de Braya. Aquí Gopakumar comienza como a mostrar, ¿no? Pese a que alcancé todo esto, ¿no? Que representa un logro material inimaginable, aún así no olvidaba Brindavan, ¿no? Y no abandonaba el canto de mi mantra. En gran parte todo esto también nos ayuda a ver que uno estando desde aquí, a veces uno piensa, uy, si tuviera tal cosa, si estuviera en tal puesto, si lograría tal cosa, ¿no? Y Gopakumar, que está logrando todo eso, más de lo que uno se pudiera imaginar, él mismo muestra, aún así, ¿no? Esto no se compara con lo otro. Y eso, lo otro, es lo que obviamente todos nosotros estamos pudiendo recibir en el día a día también, ¿no? Dice, la angustia que yo sentía... A ver, perdón. No, algo que aclara Sanatana Goswami en su significado, perdón, antes del verso 29, es que cuando él dice yo no podía olvidar mis memorias de Brayas, Sanatana Goswami explica el significado de este verso, que cuanto más él como cantaba su mantra, ¿no? El Gopal mantra, que es un mantra dirigido a Madan Gopal, a Krishna en Vrindavan, él recibía más revelaciones de Madan Gopal, más spurtis. Spurtis son como flashes, ¿no? Revelaciones de Madan Gopal y de los pasatiempos que Madan Gopal, que Krishna tenía en Vrindavan con sus asociados. Entonces, cuanto más él recibía esas revelaciones al cantar su mantra, más se apegaba a Vrindavan, ¿no? Entonces, eso le hacía tener más, cada vez más presente todos esos recuerdos dentro de él, ¿no? Incluso aunque estaba como Indra en el cielo. Entonces, la angustia que yo sentía en separación de Vrindavan me hacía sentir tan infeliz que gradualmente mi rostro comenzó a secarse, ¿no? Como que la expresión externa de mi rostro se empezó a apagar, porque internamente me sentía muy, muy triste por esa separación. Viendo mi condición, Sri Jagadishwar mismo, o sea, Upendra, Vamana, en muchas ocasiones me acarició con sus manos de loto y arrojó sobre mí el néctar de sus maravillosas palabras, considerándome a mí como su hermano mayor, y así deseando satisfacerme, Bhagavan Sri Upendra comenzó a aceptar respetuosamente. Acá como que parece que se... A ver, un segundo, porque parece que hay un verso que no salió completo. Un segundo. A ver. Sección publicitaria, segundito. A ver, verso 30, parece no sale entero. Dice: considerándome como su hermano mayor y así deseando satisfacerme, Bhagavan Sri Upendra comenzó a aceptar y comer respetuosamente aquellos alimentos que yo le ofrecía. Entonces vemos, ¿no? Al ver esta condición en Gopa Kumar, quien era Indra, ¿no? Recordamos, Indra es un puesto, ¿no?, que va ocupando diferentes personalidades. Entonces, en este caso, Upendra se comportaba con Gopa Kumar como si Gopa Kumar fuera su hermano mayor, porque ese es el rol, el puesto, el pasatiempo ahí de Indra para con él. Y lo acarició y le demostró afecto y cariño de muchas maneras, aceptando incluso todas las ofrendas que Gopa Kumar le hacía, ¿no? Como una manera de consolarlo y contenerlo en medio de su aflicción. Y vamos a leer el último verso de hoy, de la sección, después sigue el capítulo, pero esta primera parte. Verso 31 dice: habiendo obtenido la misericordia en la forma del toque de su mano, ¿no?, del contacto con su mano, yo olvidé toda aflicción en mi separación de Vrindavan. Yo le adoré a él de una forma sin precedentes, acariciándolo a él afectuosamente como mi hermano menor y así complaciéndolo a él, ¿no? Entonces, Gopa Kumar aquí dice, ¿no?, habiendo recibido semejante trato, semejante afecto del mismo Señor Supremo, esa angustia que yo sentía de Vrindavan quedó en el olvido. No por completo, ¿no? Vamos a ver que vuelve a emerger, pero temporalmente olvidé esa angustia, ese dolor, ¿no?, y quedé muy feliz pudiendo adorarlo y relacionándome con él de una forma sin precedentes, ¿no? Él decía, yo acariciándolo a él como su hermano mayor, ¿no?, porque Indra tiene ese puesto, ¿no?, por la forma, como ahí vemos, como por la fuerza del afecto se permite este tipo de intimidad, ¿no?, entre el Señor y su devoto, ¿no? Incluso uno puede decir, qué inapropiado, tú acariciando al Señor, ¿quién te crees que eres?, ¿no? Él debería hacer eso. Pero en este intercambio, en donde Krishna mismo se pone como hermano menor, él permitía este tipo de intercambio, y así yo podía complacerlo, ¿no?, dice Gopa Kumar, ¿no? Vemos que siempre el trasfondo es el espíritu de servicio, el espíritu de querer complacer al Señor, no de creerme no sé qué y no sé cuánto, sino de poder servirlo y complacerlo, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar hoy por aquí. Mañana continuaremos con la próxima sección de versos de este segundo capítulo, segundo canto de Sri Brihadbhagavatamrita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de lo que estuvimos viendo hoy. Porque tenía esa capacidad de hacerlo que específicamente se que no le dio ese. O sea, ¿cuál sería la pregunta en total? ¿Qué representa ese mantra? ¿Qué es lo que...? O sea, el Gopal Mantra es un mantra que, como ustedes saben, ¿no? Tiene más que ver con Gopal, ¿no? Con Krishna en Vrindavan, ¿no? Krishna, Govinda, Gopijana, Vala, Gopal. Lo llama Gopal Mantra, tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Madan Gopal. Entonces, el potencial de ese mantra apunta en esa dirección, y su guru le dio ese mantra a Gopa Kumar en esa dirección, que como vemos, a Gopa Kumar quizás cantaba ese mantra con distintas motivaciones más relativas, y eso lo llevaba a lograr todo eso, pero en última instancia, como vamos a terminar viendo, ese Gopal mantra lo termina transportando a, ¿cómo decirlo?, al destino para el cual... El mantra está concebido y diseñado, ¿no? ¿No? Que es inspirarlo en la dirección de que, como vemos, esto le, pese a que él está alcanzando todo, al mismo tiempo él no puede dejar de olvidar a Krishna Vrindavan. ¿Por qué? Porque él se mantiene cantando ese mantra, como diciendo, el canto de mi mantra es el que me mantenía, o sea, me hacía llegar a Indra Loca, me hacía llegar acá allá, pero eso era como secundario incluso. Principalmente me mantenía recordando Vrindavan, incrementando mi apego por Vrindavan, teniendo visiones de Krishna. Ese era como el resultado principal del mantra, ¿no? Que iba logrando todo lo otro en el camino, era como algo secundario, ¿no? Todo eso muestra cómo por uno cantar un mantra, ¿no? Por, incluso sin tener todavía la concepción más clara y más apropiada, uno en el camino, antes de llegar a la meta, puede alcanzar muchas cosas. Pero en última instancia ese mantra lo termina llevando a uno al destino deseado que el mantra concibe. Así como uno puede cantar el Maha Mantra Hare Krishna de una manera equivocada, ¿no? Como dicen las escrituras, si uno canta el santo nombre con ofensas, el resultado es que uno obtiene riquezas materiales, por ejemplo. Uno puede obtener muchas cosas materiales cantando Nama Parada. Uno puede cantar Nama Vasa y obtener liberación. Pero el santo nombre en última instancia no quiere otorgar ni bhakti ni mukti, sino bhakti, prema bhakti. Para eso en última instancia llega el guru, nos da el mantra a nosotros para transportarnos en última instancia a ese plano. Pero hasta llegar nosotros a ese plano, quizá primero vamos a pasar por muchos otros planos, y eso significa vamos a estar cantando el mantra con muchas otras motivaciones diferentes a las que deberíamos estar teniendo. ¿Se entiende? O sea, Gurudev nos da el mantra con una concepción, con una actitud, con una intención que él tiene y que nos trata de transmitir. Ahora, que uno absorba eso y lo lleve a la práctica es todo un proceso, no es que de una uno canta el mantra y ya lo está haciendo de esa manera, ¿no? Muchas veces, generalmente, todavía hay motivaciones mezcladas que hacen que uno cante o ejecute su sadhana con deseos separados, ¿no? Y eso hace que uno alcance diferentes metas relativas para comprobar que eso no era todo y seguir hasta encontrarse con la meta real, la meta final, que era la que el mantra me quería dar, la que el guru me quería dar. Entonces, eso mismo acá Gopa Kumar de alguna manera lo va ejemplificando para todos nosotros también. Algo así. ¿Ya estamos mal? Sí. Bueno, vamos. Nos vamos a dejar por aquí. Sí, Brihat Bhagavatam Brita aquí. Ya, Sri Sanatan Goswami Prabhu aquí. Ya, Sri Guru Gauranga Rama Mohan aquí. Ya, Sri La Guru Deva Patita Pavan aquí. Ya, Gaur Bhakta Brinda aquí. Ya.